cosa terrible. No ve el insomnio, no vivió el amor. Así eres tú, mujer, principio y fin de la ilusión. Así eres tú en mi corazón, así vas tú de inspiración. Madero de nave que naufragó, piedra rodando sobre sí misma, alma doliente vagando a solas de playas colas, así soy yo. La línea recta que convergió, porque la tuya final pidió.